esta feria sigue disfrutando de patatas fritas y picos Hispalana por su sabor, por ser 100% artesanales y por sus ingredientes de máxima calidad. Vive nuestras tradiciones. Vive la Feria de Sevilla con patatas fritas y picos Hispalana.